El fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como todos los días, con el mayor placer para compartir nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Desde ya les comento que mañana no estaremos al aire con ustedes. Lo digo precisamente por esa afirmación que estoy haciendo de que estamos cotidianamente todos los días de lunes a viernes. Bueno, mañana no vamos a estar y pido disculpas, pido excusas por ello, pero estamos invitados a cumplir con responsabilidades en otras tareas y se nos dificulta pues estar con todas y todos ustedes. Estaremos de vuelta el día lunes. Tal día como hoy, 13 de marzo de 2014, se conmemora un aniversario más de una fecha que es muy significativa en este momento para las venezolanas y venezolanos, porque en una fecha como la de hoy, pero en 1989, mediante decreto presidencial emitido por el gobierno del presidente de entonces, Carlos Andrés Pérez, queda eliminado el tipo de cambio preferencial que existía. Lo primero que hay que comentar, vamos a detenernos aquí, es que había control de cambio. Y había control de cambio desde dos gobiernos antes, es decir, toda el último tercio del siglo XX en Venezuela, hubo control de cambio de las divisas en nuestro país. En aquel entonces, el organismo regulador de ese cambio se llamaba RECADI. Y tengo que recalcarlo porque, como he insistido durante todos estos días, el empeño de la guerra mediática contra la revolución en este momento es procurar fundamentalmente de distorsionar la realidad de los hechos que se están dando. Pero en segundo lugar, y no menos importante, es que la gente se olvide de todo lo anterior a lo que está sucediendo el día de hoy. Es la idea de tratar de asumir al usuario del medio de comunicación, es decir, a la ciudadanía que está escuchando las noticias a través de la radio, de la televisión, o que la está leyendo en la prensa, como unos monigotes. Asumirlos como unos robots que van a operar, se van a mover como le venga en gana al editor o al redactor del medio de comunicación. Y ellos tienen esa esperanza, que la gente se va a comportar como borregos. Si les digo esto, la gente va a hacer tal cosa. Y ellos se erigen en ductores de la sociedad y pierden así el sentido de la realidad por completo. De ahí la voracidad del medio de comunicación en la distorsión de la realidad, que llegan a niveles delirantes en algunos casos, como lo vamos a comentar el día de hoy. Pero nuestra insistencia sobre esta efeméride es porque un aspecto detonante por el manejo avieso, perverso, por la manipulación de los hechos reales del país, de nuestra sociedad, es el hecho de la situación de la supuesta crisis económica que habría en el país como detonante de lo que hay hoy de violencia en esos focos que, gracias a Dios y al gobierno del presidente Nicolás Maduro, se ha reducido a unos cuantos focos incendiarios solamente. Ha triunfado la democracia, ha triunfado una vez más, como lo hemos dicho todos estos días, la vocación pacifista del pueblo venezolano y la obstinación del país y particularmente de las filas opositoras con el accionar errático, torpe, miope e irresponsable de la dirigencia opositora. Ese es el gran triunfo que hay hoy, en este momento, en todo el territorio nacional. El triunfo del pueblo, del país, de la sociedad entera, sobre los desmanes de una dirigencia torpe, mediocre, incompetente y errática. Entonces ese tema que han venido manejando, de que es que aquí no se sabe manejar la economía porque Nicolás no es Chávez, y entonces aquí no se sabe manejar, eso es una farsa inventada por los medios y el país lo sabe. Por eso el país no acompañó esta aventura golpista de estos facinerosos que se alzaron contra la Constitución en estos días. El cambio preferencial fue instaurado por los adecos y copellanos en el país en el último tercio del siglo XX. Y durante todo ese periodo, hasta llegada la Revolución inclusive, se mantuvo ese oprobio, esa horrenda institucionalidad de la corrupción y de la destrucción de nuestras posibilidades económicas, que fue Recadi. En aquel momento, óiganlo bien ustedes, en un país cuya inflación era elevadísima, pero los costos de los productos eran ínfimos en relación a lo que hay hoy en día, porque algo que se ha constatado en el tiempo es la mentira, la gran mentira del modelo neoliberal capitalista que se ha dado en el mundo entero, pero que aquí en Venezuela nos ha afectado particularmente, esa constatación de la falacia de aquel postulado neoliberal de la teoría de la oferta y la demanda, según la cual a mayor demanda de los productos, entonces hay una dinámica que haría que bajaran los precios de las cosas. No existe un solo producto que no sea de los que ha regulado el Estado venezolano en revolución, que ni siquiera que haya rebajado su precio, sino que lo haya mantenido. La empresa, el gran capital, la empresa capitalista en Venezuela y en el mundo, es opuesta en la práctica a la filosofía medular del modelo neoliberal sobre el cual se rige esa concepción de la economía. Y es mentira que la oferta y la demanda sea un postulado, digamos, que asegure bienestar económico en ninguna parte del mundo. Eso es completamente falso y se ha demostrado, como digo, en la realidad del mercado venezolano a través del tiempo. Pero en aquel momento, donde las cosas eran irrisoriamente costosas en relación a lo que son hoy en día, el cambio preferencial en marzo de 1989 del dólar estaba a 14.50 bolívares por dólar, 14.50 en el dólar controlado por Recadi. Vayan sacando ustedes la cuenta de lo que era aquel disparate que había de crisis económica. Bueno, a partir de ese 13 de marzo de 1989, cuando quedó eliminado el tipo de cambio preferencial de 14.50, no se eliminó Recadi, se eliminó el tipo de cambio, empezó a cotizarse ese día en 39.35, 40 40 bolívares por dólar se colocó en aquel momento. Entonces lo que están hablando de que eran felices y no lo sabían, vaya y dígale, mira, esto era la realidad. Y explíqueselo como se le explica a un necio. Estás cometiendo una estupidez con ese tipo de análisis que estás haciendo, cuando estás diciendo que antes era feliz y no lo sabía. No era nadie feliz en la Cuarta República en Venezuela. Nadie era feliz. Era una tragedia la que había. No había, era un callejón sin salida donde estaba el país acorralado en una galopante generación de hambre, de miseria, de un modelo de vida horrendo donde ni siquiera los ricos estaban haciendo dinero, sino los más acaudaladamente ricos. Esa era la realidad que había en el país. Por eso a nosotros nos parece sumamente importante que la gente recuerde esta efeméride del día de hoy, 13 de marzo de 1989. Carlos Andrés Pérez elimina mediante decreto el tipo de cambio preferencial, más no el control de cambio, que estaba en 14.50 por dólar y fue llevado a 39.35. Dios mío, ¿cómo sobrevivimos nosotros? Hay que persignarse ante aquella tragedia para que no se vuelva a repetir jamás en nuestra vida. Bueno, el comentario de hoy, por supuesto, va a estar referido a lo que hemos hablado todos estos días en relación a cómo ha ido reduciéndose, gracias a la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, siguiendo los lineamientos del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, todos esos focos incendiarios que quieren acabar con nuestra democracia. Vamos a seguir insistiendo en ello porque, por supuesto, esa es nuestra realidad, esa es la coyuntura por la que nosotros estamos atravesando. Y en ese sentido, hay que insistir en la idea de que estamos enfrentando no protesta alguna, no hay protesta en el país, hay hechos de terrorismo en la calle que están produciendo algunos focos que quedan, que son los que están empecinados en este esquema de acciones violentas, porque, como se ha descubierto y está más que documentado, están siendo financiados. Es un gran negocio, no solo en este momento en la realidad venezolana, sino en el mundo entero, el que ha montado los Estados Unidos en distintas sociedades que necesita combatir para tratar de acabar con su modelo de vida para imponer la que le interesa a los Estados Unidos. Y eso lo han convertido en un negocio gigantesco, un negocio descomunal. Ustedes no tienen idea de lo que significan las masas de dinero que se mueven a través de todo ello. Al extremo de que la economía norteamericana, supuestamente una de las más grandes del mundo, se está viniendo abajo porque Estados Unidos está invirtiendo más dinero en financiar derrocamientos de gobierno a través de las operaciones armadas y del financiamiento del injerencismo para crear subversiones, sublevaciones en las distintas sociedades que quiere transformar, que lo que está invirtiendo hacia lo interno de su propio país. Ese desbalance de la economía en Estados Unidos está haciendo que crezca también el malestar a lo interno de su propia nación, como está creciendo en todas partes donde el capitalismo no logra resolver los problemas económicos en cada una de las sociedades donde está haciendo agua el capitalismo. En Venezuela, lo que ha contenido la posibilidad de que se dé el avance de esa operación de injerencia es precisamente que aquí se está aplicando con un recetario rígido que sigue un modelo idéntico a lo que se está aplicando en toda parte del mundo, pero desconociendo las verdaderas condiciones objetivas que determinan que nuestro país no se parece a ningún otro en términos de esa aplicación, de ese modelo. Hay muchos errores, hay muchas distorsiones que se han cometido con esas campañas de exterminio de los Estados Unidos de lo que no le interesa, como por ejemplo lo que vivimos o estamos viendo en Ucrania. Ucrania, por mucho que han querido y han trabajado las grandes corporaciones mediáticas por tratar de convertirlo como que ahí hay una expresión de una sociedad civil que de manera unificada y candorosa sale toda a pedir la destitución del gobierno para alcanzar la libertad y todo esto, es cada vez más evidente que es completamente falso todo lo que se ha dicho que sucede de candoroso allá. Es completamente falso y vamos a empezar a ver, como ya se está empezando, a dar que nada de lo que se dijo era verdad. Eso lo va a ir demostrando inexorablemente la realidad que vamos a ver de ahora en adelante en Ucrania. Ya empezó una situación insólita de desmentido de que allá había un pueblo luchando por la liberación de Rusia, como que si Rusia fuera una potencia comunista como fue en el pasado. Ahí es donde empieza a fallar el esquema de los Estados Unidos y de sus guerras mediáticas para convencer a la humanidad de una cosa que no es tal lo que está sucediendo en Ucrania. Allá no hay, primero, la confrontación con ningún modelo comunista, porque Rusia no es comunista. Y Estados Unidos sigue perseverando en la idea de colocar como un peligro para las sociedades en Europa, en primer término, pero para la humanidad, en segundo lugar, la supuesta expansión de Rusia como si se tratara de la Unión Soviética. Ahí está la primera falla grave que tiene esa propuesta perversa de sometimiento de los pueblos con una mentira, con base en una mentira, que es esa de que supuestamente es una amenaza a Rusia para los pueblos porque sería el sometimiento a un modelo perverso como el comunista. Allá en Rusia gobierna y es poder desde hace más de 25 años un modelo económico completamente capitalista, que no tiene nada que ver con el comunismo. De hecho, el comunismo que participa de la vida política de esa nación compite y ha llegado en las últimas elecciones con por lo menos 30% de puntos por debajo de los que han triunfado en las elecciones desde que cayó el bloque soviético para acá. El candidato del Partido Comunista en las últimas elecciones era el secretario general del Partido Comunista, allá en Rusia. Y él sacó 17%, mientras que el presidente Putin ganó con 64% las elecciones. Es decir, no hay ni siquiera el riesgo de que el Partido Comunista esté ahí tomando posiciones estratégicas para el control de la política económica en esa nación. No hay ni siquiera ese riesgo cercano. Sin embargo, Estados Unidos sigue vendiendo al mundo como una amenaza de expansión de un modelo perverso la posibilidad de que haya naciones que trabajen de acuerdo con Rusia para su desarrollo, como es lo que venía haciendo Ucrania hasta ahora, y que es lo que quiere hacer ahora la gente de Crimea. Por eso tienen planteado para este fin de semana un referéndum. Y fíjense ustedes lo absurdo. Vendieron al mundo la necesidad de la independencia del pueblo de Ucrania, que aspiraban a su independencia, y lo vendieron como la lucha libertaria más importante de la última década. Y entonces ahora Crimea, que quiere independizarse de Ucrania, entonces no, eso sí es una cosa inconstitucional y delictual. que hay que reprimir y hay que llamar a todos los pueblos del mundo para que combatan esa intención separatista de Crimea. Crimea fue una nación y fue anexada por Ucrania en un sometimiento al mejor estilo de los conceptos imperialistas dominantes de ir avanzando sobre los territorios de otras naciones para someterlas bajo su designio. Ahora, cuando Crimea ve la oportunidad de independizarse, entonces ahora sí hay que reprimir y contener esa aspiración. Fíjense ustedes cómo entonces este segundo aspecto hace que sea todavía mucho más evidente que es completamente falso lo que se vendió allá en Ucrania como gran avance de la libertad y de las luchas de los pueblos por la libertad. Una mentira horrenda la que se le vendió al mundo. La constatación es lo que está sucediendo con Crimea. Crimea se quiere independizar igualito como Ucrania quiso independizarse hasta antier. Ah, pero cuando lo logra Ucrania, que sí se quiera occidentalizar, eso sí es correcto. Pero Crimea, que quiere seguir manteniendo sus relaciones comerciales favorables que tiene para su economía con Rusia, que es definitivamente una gran potencia mundial económica e incluso en términos del gas, que es el activo que genera todo este problema de confrontación que hay entre Occidente y Oriente, y resulta que entonces no tiene derecho Crimea. Por supuesto que tiene derecho Crimea a su independencia, porque lo que se vendió durante todo este periodo de más de 10 años ahí con el cuento de que necesitaba ser independiente Ucrania era que eso era lo correcto en función de la aspiración de su pueblo. Entonces tiene que ser lo correcto que Crimea se independice también. Porque la salsa que es buena para el pavo debe serlo para la pava, como dice el dicho popular. Pero yo voy a seguir comentando los otros aspectos de la farsa, de lo que sucede en Ucrania, porque es la referencia que están tomando aquí los grupos incendiarios, los sectores de ultraderecha de la oposición venezolana y los medios de comunicación nacionales e internacionales para tratar de justificar estos desmanes, donde se ha llegado ya al extremo de considerar que es una lucha por la libertad incendiar camiones de la Guardia Nacional, asesinar efectivos de la Guardia Nacional y asesinar gente de la población civil que está simplemente negada a caer en las garras del fascismo y que aspira a su verdadera libertad, la que le ha asegurado la Revolución Bolivariana, al libre tránsito, al libre desempeño de su vida. Eso que quieren venderlo como parte de una lucha libertaria es completamente falso. Es puro terrorismo del más cruento, del más cruel, del más desalmado. Y de eso voy a seguir hablando al regreso de la pausa que nos corresponde. Ya volvemos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos y les saludamos, siempre le agradecemos el contacto a través de la cuenta Twitter de acá, de Sin Tapujos, @soyaranguibel. A nosotros nos complace mucho que cada vez aparecen menos escuálidos por ahí por la cuenta buscando insultar, amenazar. Ellos lo único que hacen es o insultar o amenazar con que cuando ellos lleguen al poder lo van a ir a buscar uno para lincharlo y asesinarlo y todo eso. Esa es la propuesta discursiva de ellos. Como parte de las razones de la llamada guarimba, está precisamente eso que nos está ahorita señalando Fabiola Mendoza. Un saludo a Fabiola, que siempre está ahí en sintonía, rodilla en tierra, con esta propuesta de guerrilla comunicacional que tenemos acá en este espacio. Quisiera verlos en una guarimba ideológica, con la misma violencia e intensidad, a ver si me convencen. Es muy buena la reflexión de Fabiola, porque precisamente la razón fundamental, yo diría que la única, de la guarimba, es que no tienen argumento. Cuando usted le habla, por ejemplo, de Recadi, y hace el recuento que nosotros hacemos acá, en una reflexión modesta, porque, bueno, tampoco estamos haciendo un tratado económico, pero sí estamos señalando un aspecto fundamental que tenemos que tener presente, que es la diferencia entre lo que hay hoy con la Revolución Bolivariana y lo que había antes. ¿Para establecer qué? ¿Para establecer qué? Porque ellos siempre le dicen a uno, bueno, pero pasa la hoja, eso pasó hace mucho tiempo, ya estamos en otra cosa. No, no estamos en ninguna otra cosa. La revolución está transformando al país para salir de ese escenario horrible, horrendo, que era el modelo económico que destruyó a nuestra nación y generó tanta hambre y miseria, y para consolidar un modelo de justicia y de igualdad en el cual no volvamos a caer más nunca en eso. Por eso tenemos que señalar siempre lo que pasó en el pasado y lo que está pasando en el presente. Porque la gente es llevada a que se le olvide. Porque eso era maravilloso para ellos. La gente llegaba solamente hasta el desespero, hasta la obstinación que drenaba en la elección y entonces los cambiaba. Y la gente entonces ahí drenaba y en una catarsis que le duraba como un año y medio, hasta que se daba cuenta, oye, volvimos a elegir a una gente incompetente y que no va a resolver nada porque no está cambiando ningún modelo. Entonces empezaban a odiar apenas a los meses, al mismo que acaban de elegir, hasta la elección. Cuando llegaba la elección, entonces creían que se liberaban porque votaban por el otro. Pero ese otro era el que habían sacado patada antes también. Entonces era una cosa horrenda, terrible, en la que estaba sometida la gente a un padecimiento de ilusión y desencanto perpetuo. Ilusión porque iban a votar por alguien para sacar que habían elegido antes, y después desencanto porque el que pusieron tampoco servía para nada. Entonces eso es lo que quieren ellos, reinstaurar en el país, la lógica de la alternabilidad como válvula de escape de la presión, de la angustia de la gente. Y hay gente que ha caído en eso, muchísima gente en el barrio ha caído en esa tesis de que sí, hay que sacarlo porque están así. ¿Qué? No, hay que ubicar a la gente. Mira, cuando aquí no había posibilidad de ir para un restaurante, cuando nadie iba para una clínica, cuando nadie podía viajar porque no había dinero, no había dinero ni siquiera para viajar sino por autobús y cuando mucho para Maturín. Pero no había posibilidades para la gente. Aquí la gran mayoría de la gente, el 97% de la gente en el país no conocía a Margarita. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de dos países completamente distintos. Y en aquellas condiciones, donde un Toronto costaba una locha, hoy cuesta 60 bolívares, el cambio preferencial eran 14.50 por dólar. Imagínense ustedes lo que ha significado el gran avance económico de la revolución, que hoy el control del cambio, para que esos sinvergüenzas no sigan llevándose como han querido desde siempre, por eso existía el control de cambio. Existía porque los sinvergüenzas se llevaban, los banqueros, los dineros del país, nos hacían quebrar nuestra economía porque se venía abajo, no teníamos recursos porque ellos se lo llevaban para el exterior y después lo volvían a traer de a chorrito, pero ya ellos vuelto millonarios con la multiplicación que había del dinero. Era una cosa, era el gran negociado, y no le interesó jamás el país, jamás a la empresa privada le ha interesado el país. Lo que han querido es hacer bastante dinero, y ellos han apelado al derecho que tienen, etcétera, todo eso, en democracia, y eso se les ha respetado. Lo que hay que tener en cuenta de los desmanes. Por ejemplo, lo que sucede con esta situación con Panamá. ¿Hay alguien en Venezuela que crea que de verdad hay una relación comercial sana entre los empresarios venezolanos y los sinvergüenzas que han estafado a Cadivi a través de los últimos años con Panamá? ¿Hay alguien que no conozca en Venezuela que Panamá es un destino de dinero surgido de la corrupción con Cadivi, las distorsiones, las desviaciones de los dineros de Cadivi para hacer dinero en ese paraíso fiscal que inventó el presidente Martinelli ahí en Panamá, convirtió en un prostíbulo bancario a Panamá para llamar los capitales del flujo de dinero que podía sacar de Venezuela? Y eso generó entonces toda una cultura de la corrupción en los últimos años. Por eso es que el sinvergüenza vino el año pasado. ¿Ustedes no se acuerdan que él vino para acá a pedir que le pagaran la deuda como que si eso es de Venezuela? Eso es de los corruptos de Venezuela, que es otra cosa, pero que no son del gobierno, son de los sectores escuálidos de la población que se dedicaron a sacarle plata a Cadivi, estafando a Cadivi, distorsionando lo que es esa estructura en beneficio de nuestra economía que creó la revolución para tratar de que fuera transparente, que fuera sana la importación y el manejo con las divisas. Entonces empezó esa distorsión precisamente porque allá lo empezaron a estimular, allá lo convirtieron en un paraíso fiscal en el cual la gente podía ir a llevar dinero y no le preguntaban de dónde lo había sacado ni nada, y entonces se sale de la normativa internacional que sirve de regulación para que no haya corrupción y estén fugándose capitales de las naciones producto de la corrupción, y el sinvergüenza de Martinelli allá dijo que allá no hacía falta nada de eso, que le llevaran los reales, que es lo único que a él le interesa. Bueno, se generó un problema gravísimo, que se fue acumulando una deuda gigantesca de esos sectores y que entonces Martinelli se lo quiere cobrar al gobierno. Eso no es del gobierno. Hay unos retrasos que puede tener Cadivi, pero que no exceden los 500 millones de dólares. Pero es que la cuenta que le está cobrando esta gente son cerca de 2,000 millones de dólares, como que si fuera de Venezuela. El gran negocio del mundo. O sea, hay una institución que es para frenar la fuga de divisas que se llama Cadivi. Entonces los tipos le dan el dinero, ellos se lo llevan para Panamá, después no traen la mercancía, acumulan allá grandes fortunas con dinero en el banco, pero no están usándolo para la importación de mercancía de modo alguno. Eso lo permite el gobierno panameño, y cuando resulta que después las deudas con los comercios, con las verdaderas empresas que sí están vendiendo, hay que pagarlas, resulta que no se las cobran a los que tienen el dinero en el banco allá, que trajeron la mercancía para seguir pidiendo dólares aquí, y entonces no hay manera de que eso lo paguen, porque ellos dicen que no lo van a pagar y que se lo cobren al gobierno venezolano. Dice en este momento, nada más y nada menos, que el gerente de la zona franca de allá de Panamá, Leopoldo Benedetti, que la gran mayoría de la deuda que tienen los empresarios venezolanos con esa zona comercial son fraudes cometidos por ellos a través de empresas fantasma. Las deudas de Cadivi, la Comisión de Administración de Divisas ha dicho, sumarían 1.472 millones de dólares, y descubrimos que de esa deuda 937 millones no tenían nada que ver con Zona Libre, sino que son fraudes cometidos en Venezuela por esos sectores privados, dijo Benedetti. Venezuela y Panamá enfrentan una crisis diplomática después que el presidente Nicolás Maduro rompiera relaciones con el país centroamericano, a cuyo gobierno considera lacayo de Washington. Venezuela debe unos 2.000 millones de dólares a los empresarios de la Zona Libre de Colón, al norte del país. La deuda está dividida entre 1.472 millones de los empresarios venezolanos y otras 535 millones de Cadivi. El canciller de Venezuela, Elías Agua, aseguró el domingo que 90% de esa deuda es fraudulenta, al mismo tiempo que anunció investigaciones penales contra empresarios venezolanos por el desfalco que se le pretende hacer a Venezuela con mercancía que nunca salió de Panamá y que se pretende cobrar como una deuda en dólares. Dijo Benedetti, los empresarios venezolanos presentaban facturas al Banco Central de Venezuela y a Cadivi para que les otorgaran dólares que permitiera hacer las compras a través de las falsas empresas en la zona franca panameña. Pero esa plata no llegaba a ninguna empresa de Zona Libre, ni llegaba a empresa panameña alguna, sino que iba directo a algún banco de donde ellos movían su plata, dijo Benedetti. ¿Qué tal? Bueno, ahí lo tienen, una vez más, la pujante empresa privada demostrando que lo que está es destruyendo antes que construir desarrollo en nuestro país. Amanece de nuevo el foco guarimbero ahí en La Boyera. Lo está denunciando ya varias personas, me lo han comunicado aquí a través del Twitter. Es una franca insubordinación del alcalde Smolansky contra el Tribunal Supremo de Justicia. Esta gente está jugando de verdad con candela, y no solo de guarimba, sino está tentando al diablo. Está tentando al diablo este sinvergüenza guarimbero del alcalde de Latillo. Ahí está montado en connivencia con los malandros que está financiando Leopoldo López a través de Voluntad Popular, como se ha descubierto, y él, como integrante de ese partido, está puesto al servicio de el terrorismo, que es como se llama a eso. Ha quedado perfectamente claro. Ahí no hay el más mínimo atisbo de protesta, sino hay una insubordinación de naturaleza terrorista en La Boyera, y eso tiene que ver ahora cómo lo responde ante las autoridades del país el alcalde Molaski, que si él cree que se va a erigir en jefe de un búnker secesionista en el Atillo, creo que está más que pelado, porque va a ir con los ganchos directo al sótano de la cárcel donde está metido Leopoldo López, si sigue creyéndose que él es una suerte de gran libertador. Fíjense ustedes, para rematar en los minutos que me queda, el comentario que empecé haciendo de la distorsión que se le ha vendido al mundo de lo que es la realidad a través de los medios de comunicación, de las grandes corporaciones, con los sucesos de Ucrania, que como decimos no es un asunto que está sucediendo en los últimos 8 meses, donde el pueblo de la sociedad civil se levantó en la búsqueda de la libertad, ni nada de eso. Eso tiene más de 10 años donde se ha desatado lo que hace siempre Estados Unidos, que busca enfrentar pueblo con pueblo, y donde hay situaciones de conflictos étnicos, para ello es un territorio más que perfecto para desatar esa voracidad de la violencia. Y allá no es la excepción. Entonces allá hay confrontación étnica, que es el caldo de cultivo para todas estas situaciones, pero en lo cual lo menos que hay son expresiones de la sociedad civil buscando su libertad de nadie. Hay una nota de un equipo de investigaciones de allá mismo, el equipo Nick's Corps, allá en Charleroi, de este mismo 28 de febrero, que yo le voy a leer, la influencia nacional socialista en el PUSD, que son, como se conoce, es el término que se usa para definir a los alzamientos insurreccionales armados que se dan en todas esas revoluciones de colores. Eso que se conoce como PUSD en Kiev, aquí hace una relación histórica y demuestran la influencia de el neonazismo en todo ello. Los disturbios insurreccionales producidos en Kiev, la capital de Ucrania, tienen como grupo nuclear de la protesta fuerzas paramilitares armadas, que son las que enfrentaron a la policía antidisturbio, la cual no tenía armamento alguno. Este incidente es típico del alzamiento insurreccional armado, o putsch, y por sí solo provoca una caída de gobierno, tal cual ocurrió en este caso. En realidad, esos grupos aparecen como de nuevo tipo, entre comillas, de las campañas de imagen a favor de la occidentalización de Ucrania. Son todos, óiganlo bien, todos y sin excepción, de ideología nacionalsocialista y por lo tanto ciertamente antidemocráticos. Ayer comentaba en una reflexión que hacía el presidente Nicolás Maduro ahí enfrente de en esa concentración con los jóvenes, con los estudiantes universitarios, enfrente de la Defensoría del Pueblo, el carácter perverso de todos esos movimientos fascistas que se han tratado de escudar en principio bajo el término socialista para venderse como expresión de la ciudadanía, de la población, del pueblo, y que ese es parte del gran engaño, ¿no?, a través del tiempo. Entonces el movimiento de Mussolini, él lo decía, surgió de un movimiento que se vendió como socialista. Hitler tiene su gran avance y su triunfo electoral en Alemania en el año 1928, 26 en adelante, es precisamente porque se vende como nacional socialista, nacionalista y socialista a la vez. Pero, por supuesto, era una pantalla para lograr el propósito de hacerse del poder. Sigue diciendo la nota: su actuación tiene un parecido formal con la actuación de las SA de Hitler en Alemania. El partido político Svoboda es un partido neonazi y es la cuarta fuerza política de Ucrania con 36 de los 450 escaños del Parlamento. Forma parte de la Alianza Europea de Movimientos Nacionalsocialistas junto al British National Party y el partido húngaro de extrema derecha Jobbik. Esas fuerzas de autodefensa son en realidad la continuidad de la Legión Ucraniana de Fuerzas de Autodefensa, que entre otros hechos soportaron la logística del Wehrmacht y de los tristemente famosos Einsatzgruppen, de especial y cruenta actuación en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. La UPA es una continuación de la organización fascista, esa que se vende como los movimientos de la sociedad civil, devenida en nacionalsocialista, que actuó antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial y estuvo dirigida por Stefan Bandera. Esa alianza de organizaciones nacionalsocialistas son las que Victoria Nuland, Catherine Ashton y Angela Merkel pretenden vendernos como fuerzas democráticas que promueven el occidentalismo frente a los rusos y más aún frente al mundo eslavo y su cultura. Esos hechos parecen sacados de las operaciones encubiertas de Reinhard Gehlen cuando éste se desempeñaba como Hitler Chief Inster from Intelligence, actividad que le permitía, es decir, algo así como el jefe de inteligencia de Hitler para el este de Europa, actividad que le permitió salvar la vida y ser durante años el responsable de las operaciones de contrainteligencia anticomunista en el este de Europa. Richard Gehlen murió en 1979 en Alemania sin haber sido juzgado nunca por sus crímenes, pero no cabe duda que alguien de los servicios de inteligencia de la OTAN, los de Alemania, Francia y Estados Unidos, han decidido revivir ese tipo de operaciones como provocación a Rusia sin que sepamos cuál es la causa de esa delirante actuación, que muy bien puede ser el inicio de una guerra con Rusia o contra Rusia. Bueno, cuando se ven las fotos que coloca esta gente aquí, se ve cómo está el siniestro senador estadounidense John McCain, que siempre aparece en todas esas situaciones de conflicto que se dan en esas naciones donde se están dando esas revoluciones de colores. Siempre está McCain actuando directamente, él en persona, en cada uno de esos sitios. Y aquí aparecen varias, no una, sino varias fotos abrazado con Oleg Tyanikov. Tyanikov es nada más y nada menos que el secretario general del partido neonazi en Ucrania. Eso es en realidad lo que está sucediendo, señores. Todo lo demás, lo que se vende como una candorosa lucha por la libertad de los pueblos, es completamente falso. Los pueblos están ya, sobre todo en Venezuela y en Latinoamérica, claro en cuál es su lucha. Su lucha es por la revolución bolivariana, por la transformación en la búsqueda de la justicia y igualdad. Y eso lo ha venido haciendo en todo lo que va del siglo XXI, el pueblo en Latinoamérica. Aquí no hay confusión alguna posible. Por eso aquí no pasará esa propuesta de revolución de colores. De esta manera entonces me despido hasta el próximo lunes, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Vayan, conquistemos la democracia participando de las actividades por la paz y la vida que nos propone hoy el gobierno del presidente Maduro. Vayamos a los eventos culturales, asistamos con amor y pasión por Venezuela y por nuestra patria a todas las actividades y a los espacios de recreación que nos brinda la revolución. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.